boxes and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Liliana Carpenzano. Se ha repetido hasta el cansancio que cuestiones sensibles en las que están involucrados el respeto por la dignidad humana, la libertad y la plena vigencia de los derechos fundamentales del individuo no debería ser de materia de especulación electoral. Sin embargo, dos temas que adquirieron dolorosa actualidad en las últimas semanas, como son la desnutrición infantil y el trabajo esclavo, fueron realzados u ocultados por los medios de comunicación en consonancia con las necesidades políticas de los propietarios de esos medios de comunicación. Quienes pudieron soportar los avatares de la historia reciente sin perder su capacidad de asombro, asistieron atónitos a la justificación de la explotación ilegal de trabajadores del agro que, como lo demostraban fotos y documentos incontrastables, eran sometidos a la servidumbre, obligados a habitar en inmundas barracas en las que se amontonaban por docenas, sin baños, consumiendo productos en mal estado, que pagaban a precio de oro y a disposición de sus patrones que los chantajeaban para asegurarse de que no abandonaran la finca. Además de lo que recurren a chicanas semánticas en torno al término esclavitud para escaparle a la cuestión de fondo, o de aquellos que consideran natural que el amo imponga su ley, están los que, aparentemente sin abrir juicio, fundan la naturalización de una situación aberrante en la constatación de que esas prácticas nunca dejaron de tener vigencia, algo así como la frase tristemente célebre: pobres habrá siempre. La literatura, la música popular, el cine atestiguan que el sometimiento del más débil en el campo argentino tiene una larga historia. Pero el abuso legitimado por el poder político y económico de los gobiernos conservadores sufrió un duro golpe con la sanción en 1944 del Estatuto del Peón de Campo, que constituyó un hito significativo en el tortuoso y largo camino que lleva a la abolición efectiva de toda forma de servidumbre. Como no podía ser de otro modo, la dictadura genocida derogó en 1980 ese instrumento legal, y con la sanción de la ley 22.248, el absoluto desamparo a los trabajadores rurales, en especial a los temporarios. Sepultar esa norma indigna es una tarea prioritaria que no solo debería involucrar al progresismo y a la izquierda, sino también a aquellas fuerzas que proclaman la necesidad de un capitalismo moderno y eficiente, habida cuenta que el trabajo esclavo es una rémora feudal impropia de una sociedad civilizada. Hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Liliana Carpenzano. Espacio publicitario. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Rock. Jeans. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Jeans. Satoshi Jean Rock. www.satoshi.com.ar. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que anuncian en la tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta mi amor de surtido? Publicidad, @fmlatribu.com. Y mi amor es un arte mayor. Fin de espacio publicitario. Publicitario. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La tribu, poética del incompleto. 88.7. Al través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. La nueva lógica que tiene la humanidad para pensar la alimentación, que dice que tenés que alimentarte muy bien a la mañana. Para poder... La voy a blanquear. Me parece que es una estupidez comer mucho a la mañana. Sí, te da sueño, ¿no? Te llevas puesto, pero una modorra barra aliento que no se puede sostener durante porque el día. Porque vos tenés el temita ese del lavado de los dientes, pero sí. Te da mucho... Yo me vuelvo a la cama. A ver, expliquémoslo a la gente que escucha por primera vez. No tengo un temita con lavado de los dientes, sino en qué momento de la mañana me los lavo. Si al principio, cuando apenas me despierto, o cuando salgo, porque si no van a pensar que soy una bestia. Pero a vos te gusta irte ese con... Sí, con el café, con el sentimiento del desayuno puesto. Y no quiero huevos revueltos con panceta arriba y berenjenas en escabeche a las 7 y cuarto de la mañana o 6 menos 10. Como yo desayuno. Claro, no. Una reflexión profunda llevarlo puesto. Después de llevarlo puesto que desayuno. Dale un lamento al tiempo que una margarita te dio. Suspiro, adiós. Arrancale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Minutos pasaron desde las 8 de la mañana en este 22 de marzo del 2011. Estamos acá en Llevarlo Puesto. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y me molesta esto de los días internacionales, los días mundiales, ¿no? Sí. Sobre todo el agua, el Día Mundial de la Ayuda para los que tienen cólera, no sé. Estás punky, ¿eh? ¿Sí? El Día Mundial en contra de los bebés, vas a poner. No, el Día Mundial en contra de los días mundiales, que define la ONU cuando se le antoja. Aguante el punk. Títulos. En Llevarlo Puesto. Polémica por la elección en Chubut. Tanto el candidato kirchnerista Carlos Eliseche como el jefe de gabinete Aníbal Fernández salieron ayer a reiterar que hubo fraude en los comicios y el Frente para la Victoria presentó documentación que avalaría su denuncia. Esto decían Eliseche y Fernández sobre la elección. Nosotros queremos transparencia y en este acto electoral, indudablemente, esa transparencia no se ha dado de manifiesto en ningún momento. Pero nos encontramos ante una situación vergonzante que nosotros queremos denunciar enfáticamente. O sea, acá se ha hecho una elección absolutamente transparente, con todos los fiscales de todos los partidos participando de manera abierta en este procedimiento, así que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Sinceramente, me parece su actitud poco ética, poco republicana. Quizás tenga que ver con su historia, ¿no? También escuchábamos desde el Peronismo Federal al supuesto ganador de la elección del domingo, Martín Bussi, y al actual gobernador provincial, Mario Das Neves, en este audio. Otro que no se presentará ante la justicia. Juan José Zanola, JJ Zanola, tenía que declarar hoy ante el juez federal Norberto Yervide, pero no se presentará, según adelantó su abogado. El defensor del dirigente gremial, José Menéndez, afirmó que la razón de la ausencia radica en que recusaron al juez por falta de imparcialidad. Paran a tres policías por la muerte del hincha. Son efectivos de la comisaría 44 y fueron pasados a disponibilidad preventiva a raíz de su participación en el cacheo que derivó en la muerte del hincha de San Lorenzo, Ramón Aramayo. Además, la justicia separó a la Policía Federal de la instrucción de la causa y pidió la colaboración de la gendarmería. Suspendieron las elecciones en comercio. A pedido de la lista moyanista, la justicia laboral ordenó la suspensión de la elección interna en ese gremio, prevista para mañana. Tenemos la sospecha de que con esta resolución el gobierno le dio una satisfacción a Moyano, lanzó Armando Cavalieri, el histórico secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Nuevos chispazos entre Nación y Ciudad por el indoamericano. La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura abandonaron la custodia del predio y desde el Ejecutivo Nacional recordaron que es la Metropolitana la encargada del lugar. Por su parte, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, acusó una vez más al gobierno nacional de no intervenir en el conflicto y lo responsabilizó por las tomas que se sucedieron en los últimos meses. Esto decía el jefe de gobierno al respecto. Seguimos confirmando que para el gobierno nacional la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes somos habitantes de segunda, en las cuales, siendo responsables ellos de la seguridad, no se quieren hacer cargo y siguen mandando un mensaje que genera cada vez más violencia, porque permitir que grupos minoritarios que ejerciendo la violencia usurpen lugares que no les pertenecen, sean públicos o privados, es un mensaje en el cual la ley no vale, que cada uno haga lo que le parezca. Pidieron identificar a los ocupantes del Bajo Flores. El juez Luis Armella emitió una resolución donde le pide al Estado Nacional, a través de sus representantes en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que identifique a las personas que están en el complejo de Bajo Flores. En el informe solicitado, el gobierno también tiene que dar a conocer si esas personas reciben algún beneficio social y si fueron inscriptas o censadas anteriormente para algún otro plan de viviendas. Es grave la contaminación radioactiva de alimentos en Japón. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo en comestibles como la leche o en ciertas verduras como la espinaca. En cuatro prefecturas cercanas al área de la fuga fue ordenado suspender la distribución de esos alimentos. Continúan los ataques contra Libia. Por tercer día consecutivo, los ataques liderados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido se centran en Trípoli, la capital del país africano. El general Carter Ham, jefe del comando estadounidense en el continente, señaló que pronto la zona de exclusión aérea se extenderá sobre otras ciudades. 21 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 79 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 32 con posibles lluvias hacia la noche. Los teléfonos de la radio son dos. Uno es 4864-0489 y es un teléfono que no puede creer que el encargado militar de la región en África se llame Jamón, Roberto Jamón se llama. Y el otro es 4866-1095 que se está riendo como un tarado de este mismo chiste. Como todos nosotros. Exactamente. Gran debate, yo lo he puesto. ¿Bancamos o no bancamos a Babasónicos y a toda su gente? Bueno, esta es la respuesta. Ahí me trago los recuerdos. Desfachatados de Babasónicos del año 99, el disco Miami. Mirada penetrante, cejijunto. Tenemos a Pablo Anta en el estudio haciendo algo que él intituló como una pura bajada de línea hoy. Así es. Venís con cargado, venís complicado. No, bueno, siempre nos toca hablar sobre asuntos de la coyuntura o hacer entrevistas, como hicimos la semana pasada. Y hoy estuvo un poco la idea de hacer una editorial. Vamos a ver cómo sale. Bueno, mételo. ¿Sobre qué temita, Pablo? Miren, realmente me quedé pensando... la semana pasada tocamos una noticia que era para nosotros la noticia de la semana, que era el triunfo en Andalgalá del candidato de Proyecto Sur. ¿Se acuerdan? Sí. Una noticia fugaz. Y le dimos mucha relevancia. E incluso yo, hablando capciosamente, le pregunté a la compañera con la que hablamos si el programa que estaba presente en la prensa del Movimiento Socialista de los Trabajadores era el que iban a llevar adelante, que era un programa de voto popular de los jueces, de, digamos, rechazo a la minería a cielo abierto, de participación popular en la elaboración de presupuestos. Bueno, la compañera me dijo que eso y mucho más. No conocemos la dinámica de los hechos ni la dinámica del proceso allá en Andalgalá. Lo que sabemos a los pocos días fue que el intendente electo, Alejandro Páez, salió a decir que él es radical y que va a trabajar por que vuelva a gobernar el Frente Cívico y Social la provincia de Catamarca. ¿A qué queríamos referirnos? ¿A qué queríamos reflexionar? ¿A qué se debe que en la Argentina, que tiene más de 1000 municipios, no haya un solo municipio que pueda ser gobernado por una fuerza de izquierda? El otro día veía un análisis de un video sobre el poder popular de Miguel Maceo, en el que él muy bien explicaba que hay que salir de esta idea del Estado como una trinchera solo susceptible de ser destruida, y explicaba la lucha en el Estado, contra el Estado y con el Estado, digamos, ¿no? Y explicaba que este proceso de lucha no puede abstraerse de las contradicciones en las relaciones de fuerzas, es decir, en el terreno de la sociedad. Es decir, no sirve de nada una lucha solo en el terreno estatal si no se modifica la relación de fuerzas en la sociedad. Ahora, claro, eso es, digamos, una advertencia para toda estrategia que quiera meterse en el Estado y hacer travesuras, ¿no? Sí. Ahora, ¿no ha habido suficientes modificaciones en las relaciones de fuerzas sociales en los últimos años, en los últimos 10 años, con distintos momentos, en momentos de una relación de fuerzas más favorable al campo popular y en otros menos? ¿No ha habido momentos de sobra de ese tipo? Y evidentemente una falencia para poder capitalizarlos en el terreno institucional. ¿No existe una matriz todavía que piensa la política en términos de la calle y en términos de la insurrección, y la política habla otro idioma? En los años 70 toda la política hablaba en clave de violencia. La política era eso, digamos, ¿no? Existían las elecciones, pero incluso los que ganaban elecciones hablaban en clave de violencia. Sí. Hoy, desde hace 20 años... la política habla en clave de votos. Cometen un grave error aquellos que solo se quedan con eso, ¿no? Porque las cosas se consiguen luchando. Sí. Y también la modificación de las relaciones sociales requiere de que se trabaje en el terreno llano, digamos, ¿no? O sea, ¿es posible una matriz que piense el trabajo prefigurativo, así llamado de poder popular, como lo llamaba Miguel Maceo? Que piense el plano de la lucha, si querés, de la insurrección, como un escenario no definitivo y final y del día sagrado, sino como un escenario de lucha, de reivindicaciones, de toma de establecimientos para conseguir demandas y demás. Y que también piense el terreno del Estado. ¿O estamos condenados a que la política la hablen siempre los mismos? ¿No pensamos de que se cagarán un poco de risa los que gobiernan la Argentina al ver que no tienen ninguna interlocución a los niveles del Estado de las fuerzas que se consideran contrahegemónicas o que rechazan este orden? ¿No hay algún problema por el cual de miles de municipios no se puede gobernar uno solo? Por ejemplo, yo pregunto por los municipios. ¿acaso no se formulan todos preguntas y, cómo decirlo, motivaciones a la hora de pensar en las comunas? Es decir, ¿qué oportunidad lo de las comunas? ¿Se abre lo de las comunas? O sea que evidentemente todas las fuerzas consideran que sería muy positivo ganar un municipio. O alguno dice, no, eso no se puede, no sirve para nada, estás condenado a reproducir la misma estructura. O evidentemente es una cuestión de falencia y de incapacidad para poder realizarlo. ¿Es una incapacidad solo de fuerzas, de dinero, o es una capacidad de matriz? De una matriz que solo ve el Estado como un terreno a ser destruido y que no puede incorporar esa dimensión en la estrategia política. Ahora es interesante lo que decís vos, porque si vos hablas con alguno de Proyecto Sur y MCT, te dicen que es lo de Andalgará, es una experiencia, quizás fallida, pero una experiencia que va un poco en ese camino, digamos. Está diciendo, nosotros nos metimos a construir desde lo electoral. Ahora, lo que vos contabas al principio de tu intervención es, esto fue un blef, ¿no? ¡Absoluto! Ahora, ¿cuál es? Porque solamente con apostar a lo electoral o apostar a la construcción micro en torno a la representatividad electoral, parece ser que no alcanza a partir de la experiencia de Andalgará. Por eso mismo, el desafío me parece es, y la pregunta, ¿no? Porque estamos haciendo una editorial en clave de preguntas, digamos, no en clave de bajada, ¿no? ¿Se puede construir una estrategia que combine la participación en el terreno institucional con la participación en las luchas, en la calle, con la participación en el trabajo así llamado de base de todos los lugares de intervención, creación de nuevas relaciones sociales, de nuevos valores? ¿Se puede hacer eso? ¿O se está condenado a caer en una sola de esas estrategias? En este caso, es decir, un hombre que es radical, el radicalismo gobernó la provincia durante 20 años, ¿qué se podía esperar de eso? ¿No estaba claro de que era una trapisonda de un hombre que, expulsado de su partido, quería colarse en otra lista para gobernar el municipio? Ojalá que nos equivoquemos, porque acá no hay ningún interés de tener una verdad ni nada. Incluso hablamos con esta compañera, motivados por la noticia. Pero, ¿por qué motivo no se puede llegar a que? ¿Por qué motivo ese programa tan disruptivo que presentaba esa lista? ¿Por qué motivo no se puede plasmar en un municipio? ¿Es porque es imposible y el Estado lo impide? Obviamente que hay resistencias y lucha y contradicciones. ¿O es porque hay una incapacidad de abordar ese terreno de lo estatal? Nada más. Bueno, nos quedan muchas preguntas, Pablito, para seguir. Está bien. Pablito amagó con una bajada de línea, que un poco lo fue, pero sobre todo, como decías vos, una editorial en forma de pregunta, ¿no? Inquisitoria, si querés. Es interesante para pensar, si querés, para otra vez también, como esto de, lo hablábamos el otro día, de la juventud, digo, es algo nuevo, digamos, de la política joven dentro de un Estado que no se modifica. Bueno, eso es un tema para otro martes. Muchas preguntas, tenés una semana para contestar todas. Venís el martes que viene y decís, muchachos, la tengo. Saldamos. La encontré. Dale, lo voy a intentar. Gracias, Pablo Anta, con su columna de política, Llévalo Puesto. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7 Radio sin oyentes. Apagala. Espacio publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. ¡Ah! Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Los Locos de Buenos Aires. Los Locos de Buenos Aires. Miércoles, de 17 a 19 horas. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9, nuevo, nuevo. De... Dobla Chap. Servicios de herrería de obra, carpintería metálica y de aluminio. Dobla Chap. Dobla Chap. Más de 30 años de trayectoria, brindando servicio a empresas constructoras, estudios de arquitectura y particulares. Dobla Chap. Calle 35, número 2650, San Martín. 4755-4035. Dobla Chap. Dobla Chap. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. ...34 minutos pasaron de las 8 de la mañana... en Llevarlo Puesto. Te puedes contactar con nosotros a través de Twitter, de Facebook. Podés visitar el blog también de llevarlopuesto.com.ar y escribirnos a contacto@llevarlopuesto.com.ar. Se inició una operación Odisea del Amanecer contra Gaddafi. Estamos hablando del conflicto que está sucediendo en Libia ya hace mucho tiempo. Hay diferencias entre la información que nos llega sobre la estrategia de los aliados, sobre la estrategia de Gaddafi. Para poder entender un poco más de lo que está sucediendo, estamos en comunicación con Atilio Borón. Atilio, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Atilio, muy buenos días. Carolina Zanino nos decía recién en la introducción una operación contra Gaddafi. Digo, ¿uno puede pensar que es una operación contra Gaddafi, una operación de tamaña de magnitud con que intervienen tantos países? Digo, porque para liquidar a una persona hay muestras sobradas de que se puede hacer otro tipo de operación, ¿no? Sí, lo que pasa, mira, lo que está surgiendo cada vez con más evidencia en estos días es que parece que Gaddafi conoce muchos secretitos de algunos de los principales líderes políticos de Occidente, fundamentalmente europeos, menos conoce del caso de los Estados Unidos. Sí. Y parece que hay mucha preocupación en esos círculos, especialmente en cuatro países, Italia, Francia, España y Gran Bretaña, de que si la guerra esta termina, si la ocupación de Libia termina exitosamente en función de los intereses de las grandes potencias, y a Gaddafi lo toman preso, que Gaddafi pudiera empezar a hablar, por ejemplo, y decir, sí, yo financié la campaña presidencial del señor Nicolás Sarkozy, que ahora me traicionó, yo hice aportes muy significativos al gobierno inglés en la época de Tony Blair, que ahora me traicionó, Silvio Berlusconi participó conmigo en tales y cuales negocios, le di una mano en esto, lo otro, y ahora me traicionó. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. Crece la expectativa de que de repente, en lugar de ocupar Libia, lo que van a hacer es buscar acallar definitivamente a Gaddafi, porque tiene muchas cosas que decir y que comprometen muy seriamente a algunos de los principales gobernantes europeos. Esto implica también que la operación va a ser a fondo, digo, porque un Gaddafi herido de muerte también por es complicado. Eso, Gaddafi lo tienen que conseguir muerto, si este plan efectivamente lo logran implementar. El problema es que, claro, para eso de repente tenés que pagar un costo enorme, porque ya están pagándolo los llamados aliados, que en realidad no son, son básicamente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh-huh. No hay mucho más que eso. Tienen que pagar un costo muy alto porque hasta ahora ha habido un número muy grande de víctimas civiles, los llamados daños colaterales. Sí, sí. Entonces se les va a hacer muy cuesta arriba y ya comienzan a haber fracturas entre la gente que misma había apoyado una operación, una zona de exclusión aérea, pero una cosa es una zona de exclusión aérea, otra cosa es un bombardeo a mansalva en una ciudad como Trípoli, claro, que no tiene blancos militares totalmente separados de los blancos de los objetivos civiles, porque lo que pasa es que no estás hablando de un campamento militar aislado en el desierto, sino estás hablando de regimientos que están instalados en medio de la ciudad, como si acá en Buenos Aires viniendo un bombardeo, bueno, tenés el regimiento de Palermo, bueno, vas a afectar seguramente casas que están en las inmediaciones, te das cuenta, por más que se hable de la precisión de los cohetes y todo lo demás. Atilio, hasta ahora, como bien decías vos, es una operación plenamente aérea, ¿no? Hasta ahora sí. ¿Se puede pensar en una invasión terrestre, digamos? Va a depender de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, qué apoyo siga teniendo la guerra fundamentalmente en Europa, y que igual vaya a ser la reacción de los otros países árabes. Yo creo que ellos tienen un plan, tienen varios planes. Primero, sacarse de encima a Gaddafi para que no hable. Segundo, de no lograr estabilizar la situación en esa región, tratar de hacer lo que hicieron en la ex Yugoslavia, en donde armaron un país artificial como Kosovo, y en este caso armarían otro país artificial como sería la Cirenaica, que es la Cirenaica es toda la región este de Libia, que es la región donde surgió la protesta y además donde se encuentran los mayores yacimientos petrolíferos e hidrocarburíferos de Libia. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces pueden decir, bueno, reconocemos a la Cirenaica como país independiente, Libia queda amputado en su territorio, le pueden dejar un poco más de la mitad, pero esa mitad que le dejan es puro desierto. Claro. Ahí tenés ovejas y dátiles nada más. El petróleo está en la otra punta. Perdón, como la historia se repite dos veces, ¿no? Porque como la historia, claro. Sí, Cirenaica era una provincia del Imperio Romano. Los griegos ya desde hace 2.500 años decían que la historia es la madre de todas las humanidades y las disciplinas sociales, ¿no es cierto? Porque vos mirás el proceso histórico, te das cuenta que hay una reiteración. También como en Kosovo, bombardeo humanitario, también un personaje satanizado, en aquel caso era Milosevic, en este caso es Gaddafi, que antes había sido gran amigo de todos ellos, porque no te puedes olvidar que hace apenas dos años, Gaddafi fue invitado a la reunión del G20 en Italia, que se hizo en la ciudad italiana de Aquila, y ahí se lo recibió con honores de jefe de Estado, y se lo consideró una oveja descarriada que volvía a redil, que había abjurado del socialismo, del terrorismo, de todas esas horribles cosas que lo acusaban en el pasado, el y ahora de repente se vuelve a transformar en un monstruo. Claro. Perfecto, Atilio, te agradecemos la comunicación y bueno, habrá que seguir charlando a ver cómo evoluciona este conflicto. Lamentablemente vamos a tener para rato, porque además yo creo que una cosita final quiero agregar. Sí. Esto de Libia está ocultando de que el incendio en todo el resto del Medio Oriente sigue su curso. Claro. Con masacres también. Tenés la invasión de Arabia Saudita a Bahrein, digamos, que algunos lo equiparan a lo que fue la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, y no se dice ni una palabra en la prensa, te digo, es una cosa realmente, la manipulación mediática es algo que ha llegado a niveles, te aseguro, yo he visto muchas cosas en mi vida, pero esto me sorprende, no pensé que se podía llegar tan lejos. Atilio, muchas gracias por esta de comunicación. Nada, ¿eh? Atilio Borón, entonces el sociólogo con nosotros en Lleva lo Puesto. Seguimos con temas que estén vinculados con la cultura, hablen de ella, digan cosas sobre ella. Ahora Ataque 77, a mí una época me gustaba mucho. Sí. 15 años fue un recital, me hicieron pelota. Este tema es Canción Inútil, del disco Radio Insomnio. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde la seccional. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre. Lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle. Pide a gritos juicio y castigo. Tinta roja, escracha en la pared. Y los gases, escondidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y discrepe. No es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere el sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bastante por hoy va a ser mejor que me calle. Y aprender del silencio. Reconocer que fuimos cómplices también. Ya se inculcó nuestra pasiva indecisión. Y aunque la vida nadie más va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio. Y al fin y al cabo es más sincero que esta inútil. Es todo lo que tengo. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Lleva lo puesto. Se tomó el Ministerio de Educación de la Ciudad. Un grupo de trabajadores de cooperativas tomaron ayer el Ministerio de Educación de la Ciudad porque habían realizado refacciones en las escuelas y no les habían pagado. Luego de intensas negociaciones y de un corte de calle sobre el Paseo Colón, el gobierno de la ciudad reconoció la deuda y se comprometió a pagarla en breve. Evo pidió que se saque el premio Nobel a Obama. El presidente boliviano solicitó retirarle el premio Nobel de la Paz otorgado en el 2010 por haber promovido la invasión a Libia. Además, instó a las Naciones Unidas a finalizar cuanto antes la agresión militar contra este país. Paro en los hospitales bonaerenses. Los médicos de los hospitales bonaerenses anunciaron la realización de 6 días de paro, el primero de los cuales se cumplirá hoy y los otros a fin de marzo y principios de abril. Las medidas de fuerza son en demanda de mejoras salariales en los 77 hospitales estatales de la provincia. Las Plácido Domingo será intermediario en el conflicto de Colón. El tenor, que tiene pautada una presentación mañana a la noche, mantuvo ayer una reunión con los trabajadores y hoy hará lo propio con las autoridades porteñas para destrabar el conflicto por las reivindicaciones de los trabajadores. Domingo señaló que tiene expectativas en que se solucione el conflicto porque hay voluntad de lograr una solución, según él. Claro, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ford Falcon, el clásico argentino. Había que lograr un disciplinamiento del conflicto social. Por el lado de los trabajadores, el disciplinamiento va a ser mucho más duro, porque va a tener que ver con destruir y desarticular todas las formas de organización de la clase trabajadora. Los empresarios son responsables porque hubo una lista de compañeros que esas cosas únicamente las manejan las empresas. A 12 minutos de las 9 de la mañana seguimos con el tema de la semana, en este caso referido a lo que significa el 24 de marzo de 1976 para nuestro país, y de la mano de Patricio Quilín Mesú, que estamos en otro capítulo de ese tema. ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Pato. Bueno, seguimos con el tema de esta semana, que tiene que ver con la relación que tienen las empresas, o qué relación existe entre el modelo económico, si se quiere, de la dictadura, sí, y el propio proceso militar. Y como decíamos ayer, la intención es profundizar en algunos casos particulares de empresas que han aplicado a rajatabla el disciplinamiento social, como dice nuestro separador. En ese sentido, hoy tenemos a la Ford. O sea, es que la Ford tuvo 25 delegados secuestrados en el proceso de marzo a mayo del 76. Uh-huh. 25, ¿sí? Tenía 200 delegados de la Comisión Interna. Pero bueno, lo más interesante es que, como también mencionábamos, empezó a investigarse cuál fue la vinculación de la empresa y de, claro, las empresas en general con el proceso. Hay una causa penal en marcha y una causa civil también en marcha contra la empresa. Hay anécdotas muy famosas, como que en la planta de Pacheco funcionó un centro clandestino de detención, uh-huh, y que utilizaban las F-100 que fabricaba la empresa para realizar los secuestros. Algo bastante nefasto y oscuro. Para extendernos, para charlar y para ver lo que pasaba en la Ford, estamos en comunicación con uno de los delegados de aquel momento, Pedro Troiani. Pedro, muy buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Pedro, sí, contanos un poco cómo vivieron la previa del golpe los delegados y cómo fue lo inmediatamente posterior. Bueno, yo te quería explicar, viste, que yo era cuando llegué a delegado ya tenía unos cuantos años de empresa. Yo entré a Ford en el año 63, cuando Ford empieza a fabricar los Falcon en Argentina, el año 62. Yo entré un año después que empezaron a fabricar los Falcon, y en los años 70 me eligen delegado por ver todas las injusticias que había dentro de la fábrica, principalmente la contaminación que había en la fábrica. Empezamos una lucha sin cuartel por el tema de la gente que estaba afectada al plomo, porque había mucho trabajo en plomo, se estañaban los coches, y bueno, ahí empezamos a formar una comisión de delegados con respecto a todas esas cosas. Aparte de los problemas inflacionarios que había en el país, teníamos el problema dentro de la fábrica. Cuando llega el momento del golpe del 76, se encuentra a todos los delegados dentro de la fábrica, en los puestos de trabajo, y invadió el ejército la empresa y nos fue llevando los delegados. Y nos fueron desapareciendo, porque el 24 de marzo del 76 se llevan a los tres primeros delegados. Nosotros vamos viendo cómo se van llevando día a día todos los delegados. Entraban a perdona que me pongo un poco nervioso, ¿viste? No, está problema. Bueno, y los familiares en la puerta de la fábrica, desesperado por su familia. Uh-huh. Y yo caigo el martes 13 de abril. Esa es la última tanda de delegados que cae. Ahí se sumaron 25 delegados detenidos. Que estuvimos secuestrados dentro de fábrica. A mí me levantan dentro de la fábrica, ese día nos levantan a 5 delegados. Yo pertenecía a reparación final montaje. Se van a buscar al delegado de pintura, se van a buscar al delegado de chasis, se van a buscar a un delegado a estampados, suben a los 5 arriba de la camioneta Ford, nos pasean por toda la fábrica, esposados. La gente para de trabajar, los insulta. Ellos eran 20 militares con la camioneta Ford adentro de las plantas, en los pasillos de la planta. Pedro, vos sabés que cuando vos contás esto, este relato, que a partir de otros relatos de otros compañeros pasó en un montón de fábricas y además en un montón de lugares del país. Digo, hasta ahí es responsabilidad casi total de la milicada, digamos. ¿Cuáles son los primeros indicios que dicen que los encargados de la fábrica, los encargados de recursos humanos, los tipos que se dedicaban a negociar con ustedes, tienen algún tipo de convivencia o de relación directa con los milicos? ¿Hubo amenazas previas? ¿Alguno de los dirigentes o de los responsables administrativos de la fábrica los había amenazado con entregarlos a la policía y a los milicos? Nosotros ya lo veníamos venir, porque nosotros 15 días antes del golpe, que todo lo estaban palpando, porque era un desorden total el país en ese momento, y se veía venir que algo tenía que pasar en el país. Uh-huh. Porque había muchos grupos de izquierda, por ejemplo Montonero, LER, el FAR, habría grandes problemas en el país. Sí. Y a nosotros nos llaman a un plenario de delegados, por eso yo hago responsable a los sindicatos sobre esto. Yo pertenecía al gremio, a la lista verde que estaba en la conducción. Uh-huh. Nos llama José Rodríguez y nos dice que se venía el golpe, se hizo un plenario en la Federación de Voz, que se fueron delegados de todas las fábricas, y José Rodríguez nos avisa que se viene el golpe y que los cuadros intermedios íbamos a ir presos. Y que si él tenía que hacerle la venia al milico que viniera, se le iba a hacer. Uh-huh. Nosotros estábamos estábamos escuchando cosas que no lo podíamos creer. Uh-huh. Incluso nos mirábamos unos con los otros y los cuadros intermedios somos nosotros. ¿Por qué vamos a ir presos nosotros? Uh-huh. Pedro, mencionabas a Rodríguez y hay alguien de la Ford que tiene un nombre muy pesado dentro de la historia de lo que pasó, que es Héctor Sivilla. Sí, Sivilla era jefe de la guardia de Ford. Fue el que organizó toda la detención nuestra junto con los militares que entraban adentro de fábrica. Porque el 24 de marzo el ejército de Campo de Mayo hace una invasión en la fábrica. Era impresionante ver las tanquetas, helicópteros dando vuelta por la fábrica, y nosotros mirando decíamos, ¿qué está pasando acá? Parecía que la guerrilla estaba allá dentro de la fábrica. Claro. A ver, este Sivilla es un tipo que no era del ejército, o era un... Era un capitán, había sido una persona retirada del ejército. Era retirado y trabajaba dentro de la Ford. Era jefe de seguridad de la Ford. Claro. Tenía todo el tema de seguridad de Ford. Nosotros antes del golpe ya veíamos que había, por ejemplo, estaba prefectura porque había amenazas contra la empresa y, bueno, la empresa pidió protección, estaban dando vuelta por las calles exteriores de la fábrica, a veces entraban a la fábrica, pero nosotros decíamos, bueno, si es para seguridad de la empresa, no lo veíamos mal tampoco, no nos gustaba, pero bueno. Uh-huh. Nunca pensábamos de que esto, la empresa nos iba a entregar así de la forma que nos entregó, como si fuésemos subversivos, guerrilleros, si nosotros estábamos dentro de la ley. Nosotros hasta ese momento con la empresa discutíamos, habíamos tenido paros, habíamos tenido toma de fábrica, pero todo en la mesa de discusión y llegaba a un acuerdo. Nosotros en el año 75 se firmó el convenio y firmamos el mejor convenio del país. Nosotros éramos orgullosos de haber sacado el 1% de las ganancias de los coches para hacer una obra social monstruo. Era toda una ilusión de tener un país mejor. Había excesos, pero éramos jóvenes, pero era todo para el futuro de la gente y que trabajara mejor y tener un buen sueldo y tener una buena obra social. Pedro, te agradecemos mucho la participación en el programa, fue muy claro tu relato. Bueno, gracias. Hasta luego. Era Pedro Troiani, delegado de la FOR en los años de la dictadura, contándonos cómo fue la previa y lo posterior al golpe, y recordando un poco qué clima se vivía en la fábrica, ¿no? Un clima fuertemente represivo, en donde lo que primaba era, por ejemplo, tipos que venían de ser retirados del ejército para entrar a la seguridad de la empresa, sí, y de allí llevar a cabo esta limpieza, por decirlo de una manera, este disciplinamiento social de los delegados de la Comisión Interna y también de los trabajadores de la empresa. Recordamos que Pedro Troiani es creyente en las dos causas, en la penal y en la civil, contra los directivos de la Ford, donde está este muchacho, por ejemplo, Sibila. Y hay varios más. Y varios más. Dedicado a Pato, nuestro operador, un tema que se llama El Ciclón, no podía ser de otra manera, de Café Tacuba, el disco clásico ya re del 94. Pasamos mal porque se termina el programa, ¿no? Sí, gran separador, Meteo 7. un clásico del tenis acá, el Chevalo puesto. Un clásico de la vida, te diría. ¿De la vida? Es sartriano. ¡Qué mal estoy pasando! O sea que es una expresión, digamos, de años de historia que estaban ahí a punto de salir. Un dolor existencial que sale en el medio de un momento de crisis. Perdón que me meta, filosófica. Sí, sí. Filosófica. El gato Gaudio era un tipo filosófico dentro del deporte. Va a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar con tu tito de mi garganta. Muy bueno, te decía. Sí, no. Lo supongo porque te conozco, Caro, y sé que no puede fallar. Qué groso que sos, amigo. No, la grosa sos vos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, grosos. ¿Cómo están? Bien, divino. Che, chicos grosos, hablando un poco de todo, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer con la coyuntura para que no te lleve puesto? Uf. Que viene como una pregunta. En general, pensamos nosotros de llevarlo puesto que hay que llevarse puesto a la coyuntura. Bueno, han hecho eso durante una hora. Déjenme felicitarlos por el programa de hoy y por la completud en el análisis y en la información, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Y por qué no en la emoción también? ¿Le dejamos caliente el aire? Ah, sí. Pero esto no es como, viste que está esa cosa de la banda soporte que calienta el escenario. No, viejo, acá todos somos número central y nos peleamos por el cartel. Muy bien. quedo esperando tu boca.